Lo que yo les voy a compartir hoy día se llama la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Y para eso vamos a hacer un recorrido por la historia del pueblo de Israel, o sea, el pueblo hebreo, que es de donde nosotros venimos. Cuando ellos salieron de Egipto, los judíos se organizaron por medio de los patriarcas. El patriarca generalmente era el jefe de familia y eran nómades, andaban de un lado para otro y se movían por clanes familiares. Disculpen, hermano, me puse muy nerviosa, estaba súper tranquila, pero me puse muy nerviosa ahora. Se movían por medio de clanes familiares. Generalmente este patriarca era el que tenía el dominio absolutamente de todo, de la cultura, del patrimonio, de los ritos religiosos, absolutamente de todo. Ese era el primer periodo en que se movilizó el pueblo judío después que salió de Egipto. Después vino el tiempo de los jueces. Los jueces se establecieron en las 12 tribus de Israel. Cada tribu ya dejaron de ser nómades y pasaron a establecerse para conquistar la tierra prometida. Entonces ellos ahí, los jueces, cada tribu nombraba un juez para que los gobernara, para que hiciera justicia y para que los guiara en la batalla de la conquista de la tierra, ¿cierto? Después viene un tercer periodo, que es el periodo de los reyes, porque el pueblo de Israel se aburrió de los jueces y pidió un rey que gobernara absolutamente todo el pueblo judío, a todas las tribus. Y ahí viene el periodo de los reyes, y el más importante fue el rey David, que logró derrotar a los enemigos del pueblo hebreo y fundó la ciudad de Jerusalén, creando así el reino hebreo. En todo este periodo de los patriarcas, de los jueces y de los reyes, la vida espiritual de los judíos era unir y venir. Era desde la obediencia a la desobediencia radical. Era de la paz a la guerra absoluta. Era de la esclavitud a la libertad. Así se llevaban. Si ustedes ven cada comienzo de la vida de un rey o de un juez, dice, supongamos, Elena Lorca hizo el bien delante de Jehová. Después de Patricio, no sé quién, por favor no lo malinterpreten, decía, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Generalmente venía uno que hacía lo bueno, otro que hacía lo malo. ¿Por qué? Porque ellos nunca miraron a Dios. Ellos miraban sus circunstancias personales siempre. Entonces dice que hicieron lo malo, esclavitud. Hicieron lo resto, victoria y bienestar para el pueblo. Se olvidaban siempre de su necesidad de Dios. El motivo de la supervivencia de Israel no estaba en los héroes militares, jueces o reyes, o en las tácticas de guerra. Estaba en el amor persistente e incansable de Dios. Aunque ellos se olvidaban de Él, Él no se olvidaba de ellos. Y Él era un Dios, Él no era un Dios distante, Él vivía con ellos. Le daba una y otra vez oportunidades para que comenzaran de nuevo. Una y otra vez los rescataba, una y otra vez los perdonaba, una y otra vez nunca los abandonó, nunca. En todo el tiempo que ellos, del Antiguo Testamento que nosotros conocemos del pueblo judío. En esta circunstancia, hermano, el verdadero héroe era el Señor, era Dios. Dentro de todo este contexto vamos a tomar dos ejemplos. Uno era un juez, el otro era un rey. El primero que vamos a ver es Sansón. Sansón era un hombre que nació de una forma bien especial. Fue el único juez que fue concebido en el corazón de Dios, porque dice que estaba en Manoa y su esposa, y ella era estéril. Pero ella nunca pidió un hijo, como sabemos que lo hizo Ana. Y otras mujeres estériles. Ella no lo pidió. Y es más, su nombre no está puesto en la Biblia, solamente el nombre de su marido. Dice que se llamaba Manoa y siempre a referirse a su esposa decía que era su mujer. Entonces dice que se le presentó a la mujer, no estaba Manoa con ella, un ángel de Dios y le dijo que tú eres estéril. Entonces hoy día te vengo a decir que vas a tener un hijo y que ese hijo será Nazareo, consagrado a Dios, apartado del mal, y le dio un montón de instrucciones de cómo tenía que criarlo. apartado de todo, porque era consagrado. Nazareo significaba apartado en ese tiempo, que era apartado para Dios. Desde el momento que estaba concebido, era dedicado a Dios. Se me perdió, ¿dónde está? Ah, sí, no lo contaba. Entonces dice, empezando por lo que le había dicho, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en las manos de los filisteos por 40 años. 40 años, hermano, 40 años tuvieron siendo esclavos. Y aquí dice que y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues, y ahí le da las instrucciones, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. A Dios, desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esa era la misión que tenía Sansón cuando fue concebido. Dios, antes de que él naciera, ya tenía la misión para él, que era comenzar a dar la libertad a los hebreos de los filisteos. Pero este niño creció. La mujer fue corriendo donde Manoah y le dijo lo que había pasado, y Manoah le pidió que si el ángel se le presentaba nuevamente, por favor lo llamara a él, porque quería hablar con él para saber cómo criar a ese niño. Entonces pasó eso y el ángel se le presentó a la mujer, y la mujer estaba sin Manoah y fue corriendo a buscar a Manoah y lo trajo presente delante del ángel. Y ahí el ángel le volvió a repetir las mismas cosas que le había dicho a la mujer. Pero lo que más le importaba a Manoah era saber cómo criar a ese niño, porque era muy fuerte para él. Él decía, un ángel de Dios se nos presentó, vamos a caer muertos. Porque era tal la presencia de Dios en ese momento. Y ahí la mujer le dijo, mira, si él nos hubiera querido matar, ya estaríamos muertos. Pero si nos dijo que nos va a dar un hijo, es porque no lo quiere así. Entonces ahí el ángel de Dios le dio las instrucciones a Manoah de cómo tenía que criarlo. Pero lo más importante era que no tenía que acercarse a ningún cadáver, nunca. Ni que tenía que beber vino ni sidra. Y que no tenía que pasar navaja por su cabello, que esa iba a ser la señal de que él era consagrado. Pero se me había olvidado dar vuelta al ojo. Entonces, pasó el tiempo y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse a él en todo lo que hacía. Cuando Sansón creció, dice que descendió Sansón y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y le declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos, y os ruego que me la toméis por mujer. Cara de palo. O sea, le dio una orden al tiro a su padre de que tenía que le tomarle a esa mujer para él. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. A propósito de esta palabra incircunciso, el único pueblo que era circuncidado que existía en esa época eran los judíos. Todos los demás no lo eran. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Recuerdan eso, ¿no? Y bueno, lo hicieron. Sansón se casó con esta mujer, que tampoco está su nombre en la escritura. Y cuando estaba haciendo el banquete, porque ellos hacían banquete por 7 días, trajo a 30 hombres y le dijo que si ellos adivinaban un acertijo que les iba a decir, y les iba a entregar 30 vestiduras de fiesta. Entonces los hombres, como no pudieron adivinar el acertijo, se acercaron a la mujer de Sansón, y ellos, como no pudieron declarar el enigma, le dijeron, al séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón,